En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor, Dios te bendiga en esta hermosa, preciosa noche. Aquellos que están, ¿verdad?, sintonizando en la emisora como llama de fuego a tu vida. Gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Te habla tu hermano evangelista Javier Reyes junto a mi amada esposa, ¿verdad? Estamos presidiendo el ministerio evangelístico, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nos sentimos más que contentos, ¿verdad?, de estar aquí en esta preciosa y hermosa noche del Señor, ¿verdad?, impartiendo palabra de vida, palabra de aliento. Gloria, Señor, aleluya. Este es tu programa Declarando Palabra de Vida, porque todavía la iglesia sigue declarando palabra de vida. En esta hermosa noche me acompaña como siempre mi amada esposa, la cual le voy a pedir, ¿verdad?, que salude en esta preciosa noche. Te adoramos, Dios le bendiga a todos aquellos hermanos que nos están sintonizando en esta noche. Aleluya, una vez más hemos venido a darle gloria a Dios, a exaltar su nombre, a decirte aleluya, que todavía, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, hay una bendición maravillosa, bendito el nombre del Señor. Aleluya, en esta noche no va a ser la excepción. Dios viene a hablarte nuevamente, aleluya, porque Él sabe por lo que tú estás pasando y por lo que tú estás atravesando en esta noche. Así que no es, aleluya, mi alma te adora, mi alma alaba a Dios, un programa más, sino alabado sea el nombre del Señor. Como dijo mi esposo, hemos venido a declarar. Sí, Señor, aleluya. Vida en esta noche, Dios te bendiga, aleluya. Gloria al Señor también, ¿verdad? Los controles, está la esposa del presidente, ¿verdad?, de esta emisora, Loren, gloria al Señor, aleluya, en la cual le damos saludos, ¿verdad? También excusamos a el presidente que en esta noche no se encuentra con nosotros, gloria al Señor para siempre, pero nos gozamos, ¿verdad? Le damos las gracias, ¿verdad?, al Señor primeramente, después a ellos, ¿verdad?, por esta oportunidad, ¿verdad?, que nos están brindando en este lugar, ¿verdad? Esta es tu emisora como llama de fuego a tu vida.org, gloria al Señor para siempre. Nos sentimos más que contentos porque en esta preciosa noche, amado, aleluya, vamos a estar predicando, amada esposa, bajo un tema interesante, gloria al Señor para siempre, un tema, aleluya, que siempre, ¿verdad?, toca nuestros corazones, gloria al Señor para siempre, y nos ponen a pensar, a su nombre sea la gloria. Por eso, amado, aleluya, que nosotros en esta hora estamos más que contentos, gloria al Señor para siempre, y en esta preciosa noche vamos a estar predicando bajo el tema No hay nada imposible para Dios. Aleluya. Ese es el tema en esta noche. No hay nada imposible para Dios. Gloria al Señor para aleluya, siempre. Para Dios son posibles, ¿verdad?, todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Por eso en esta noche, amado, nosotros nos encontramos en este lugar porque estamos declarando una palabra de vida, palabra de aliento. Gloria al Señor para siempre. Antes de comenzar el mensaje, ¿verdad?, perseveramos en la iglesia pentecostal, palabra de poder, unción allí en Cataño, Cucharilla. Nuestro amado pastor Javier Santiago, ¿verdad?, sabe que estamos aquí en esta hora. Enviamos saludos a la iglesia, enviamos saludos, ¿verdad?, a aquellos amigos, ¿verdad?, o que nos están sintonizando en esta preciosa hora, sabiendo, ¿verdad?, que Dios es bueno y para siempre su misericordia, sabiendo, ¿verdad?, que siempre hay una palabra de aliento para cada uno de nosotros. A su nombre sea la gloria. Por eso, amado, vamos a estar buscando la palabra en el libro de San Juan, gloria al Señor para siempre, una historia bien conocida, una historia, ¿verdad?, que nos administra y nos habla, gloria al Señor, bajo ese tema, no hay nada imposible para Dios. Le voy a pedir a mi amada esposa, ¿verdad?, que le esté dando lectura, aleluya, en el capítulo 11 de Juan, gloria al Señor, aleluya, el versículo 1, gloria al Señor para siempre, 3 y 4, a su nombre sea la gloria, y si acaso vamos a darle lectura también al 19 y al 20, gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios, la palabra del Señor. Aleluya, se lea la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Vamos al versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vamos al versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vive Jesús, aleluya. Pasamos luego ahora. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? También el 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Padre bueno, en esta preciosa noche, Dios mío, Dios de infinita bondad, misericordia, Dios mío, en esta hermosa noche, Dios mío, estamos aquí delante de tu divina presencia, Padre, en tu emisora como llama de fuego, Dios mío, Padre, pidiéndote, señores, que esa palabra, Dios mío, toque los corazones en esta hora, que esa palabra aumente la fe, Dios mío, de aquellos que están sin fuerza, Padre amado, aquellos que están pasando por momentos difíciles, Padre amado, oh, esta es la noche, Dios mío, donde sabemos, Padre, que tú has de hacer cosas grandes, cosas poderosas, porque aleluya, estamos declarando una palabra de vida en esta hermosa noche, Dios mío. Padre, sigue tomando el control, Señor, sigue hablando, Dios mío, nuestra vida, Padre amado, y que esas personas que escuchen, Padre amado, oh Señor, sean tocados por tu presencia, Padre. Amínístrale, aleluya, conforme a su necesidad en esta preciosa y hermosa noche. Te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor para siempre. Bajo el tema, no hay nada imposible para Dios, alma mía. Alaba la gloria del Señor. Sabiendo que cuando Dios nos escogió, amado, es porque había propósito grande. A su nombre sea la gloria. Pero, amado, sabemos, aleluya, que las pruebas, la situación es difícil, muchas veces, amado, no te tienen, muchas veces, amado, a su nombre sea la gloria, o nos paramos en el camino, gloria al Señor, preguntando, alma mía, adora a Dios, ¿por qué está aconteciendo la prueba? A su nombre sea la gloria, ¿por qué estoy atravesando, aleluya, por esta diversa prueba? A su nombre sea la gloria, ¿por qué estoy pasando por la enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por el dolor? ¿Por qué estoy pasando por el quebranto? Aleluya. Pero hay una palabra, aleluya, que siempre administra nuestras vidas, y ese es el tema en esta noche. No hay nada imposible para Dios, y en esta preciosa noche, amado, hemos traído esta historia, oye, de Lázaro. Gloria al Señor para siempre. Oye, sabemos quién es Lázaro, aleluya. Lázaro era hermano de Marta y de María. Gloria al Señor para siempre. Pero la Biblia registra claramente, aleluya, que Lázaro estaba enfermo. A su nombre sea la gloria. Lázaro estaba pasando por una enfermedad. A su nombre sea la gloria. Pero me llama la atención algo, aleluya. Era que en esa enfermedad, a su nombre sea la gloria, Jesús de Nazaret se iba a glorificar, aleluya, en Lázaro. Alma mía, alaba la gloria del Señor, porque lo que sucede es, amado, que en cada problema, en cada situación que nosotros estamos atravesando, es que Dios se quiere glorificar, aleluya, es que Dios quiere hacer algo bonito, es que Dios nos quiere enseñar algo, amado, para que nuestra fe aumente, para que nosotros sigamos creyendo en Él, amado, porque si nosotros le buscamos, tenemos que creer que en Él le hay, amado, a su nombre sea la gloria. Y cuando hablamos de que nada es imposible para Dios, podemos hablar, amado, de que Dios sigue siendo el mismo. La Biblia establece claramente, aleluya, que en Él no hay sombra de variación. Oye, Él sigue siendo el mismo. A su nombre sea la gloria. El Dios que sanaba en aquel tiempo es el Dios que en esta hora está sanando. Alma mía, adora a Dios. El Dios que llamaba, el Dios que libertaba en aquel tiempo, ahora también está llamando, está libertando. A su nombre sea la gloria. El Dios que hacía cosas grandes y poderosas en aquel tiempo, amado, ahora también está haciendo cosas grandes y cosas poderosas. Lo que sucede, amado, es que nosotros tenemos que creerle, nosotros tenemos que accionar la fe, alma mía, adora a Dios, nosotros tenemos que entender, a su nombre sea la gloria, que nada es imposible para Dios. Oye, cuando tú le crees a Dios, a su nombre sea la gloria, en la prueba, en el momento difícil, ¿sabes algo? Dios se va a glorificar, alma mía, alaba la gloria del Señor, porque Dios nos quiere enseñar algo en cada prueba, en cada momento difícil, alma mía, adora a Dios. Oye, ¿y qué nos quiere enseñar Dios? Es que nosotros no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros, oye, todos los días de nuestra vida, hasta el final, hasta el fin de del mundo, amado. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de los a su nombre gloria. Dios tiene cuidado, a su nombre sea la gloria, de nosotros. Y sabes algo, aleluya, puede acontecer lo que esté aconteciendo en este mundo, alma mía, adora a Dios, pero algo interesante, sabemos, amado, que nada va a tocar nuestra morada, nada va a tocar, aleluya, a su nombre sea la gloria, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nada va a tocar, a su nombre sea la gloria, la cual Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Aleluya, porque no hay nada imposible para Dios. Pero en esta hermosa hora, Dios mío, estamos viendo a Lázaro, aleluya, donde ese primer versículo encabezaba, donde decía, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, ¿verdad? Que era hermano de María y de Marta, gloria al Señor para siempre. Pero me llama la atención algo, amado, a su nombre sea la gloria. Era que Marta, gloria al Señor, y si empezamos a hablar de Marta, Marta, aleluya, estaba afanada. Marta estaba, a su nombre sea la gloria, enfocada en los quehaceres. Alma mía, adora a Dios. Pero cuando hablamos de María, aleluya, vemos claramente, a su nombre sea la gloria, que María fue, a su nombre sea la gloria, la que ungió con perfume de marco puro, aleluya. ¿Por qué de frasco puro? ¿Por qué, amado? Porque María estaba enfocada en el Maestro, a su nombre sea la gloria. Y la Biblia registra claramente que enjuagaba sus cabellos, a su nombre gloria, con el perfume. Oye, las pies del Maestro, a su nombre sea la gloria. María estaba atento al Maestro, a su nombre sea la gloria. Pero Marta estaba en los quehaceres, alma mía, adora a Dios. Y en esta preciosa noche yo te digo, alma mía, adora a Dios, yo no sé si tú estás atendiendo al Maestro. Yo no sé si tú has abandonado, aleluya, oye, lo que Dios ha puesto en tus manos, alma mía, adora a Dios. Yo no sé si tú estás mirando al Maestro en esta hora, alma mía, adora a Dios. Yo no sé si tú estás afanada, afanado, alma mía, adora a Dios. El problema, la escasez te está tocando, alma mía, adora a Dios. En la cena no hay nada, a su nombre sea la gloria. Pero hay una palabra poderosa donde nos habla en Marcos 9:23, que dice que para el que cree, oye, todo es posible, alma mía, adora a Dios. Cuando tú le crees a Dios, alma mía, adora a Dios. ¿Sabes algo? Dios va a tocar los corazones. Cuando tú le crees a Dios, alma mía, adora a Dios, algo poderoso va a ser Dios en tu vida. Oye, Dios se va a mover de una manera especial. Dios se va a mover de una manera sobrenatural sobre tu vida. Oye, porque yo siempre he dicho que Dios tiene cuidado de nosotros, alma mía, adora a Dios. Él sabe cuándo, dónde, en qué momento, amado, ha de bendecirnos, alma mía, adora a Dios. El Dios que nosotros le servimos no se adelanta. Oye, no se atrasa, alma mía, adora a Dios. Cuando estamos en esa prueba, nosotros tenemos que mirar al cielo, alma mía, adora a Dios. Tenemos que mirar a la promesa, amado. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros estemos pasando por ese proceso, amado, vamos enfocando, amado, de camino al Gólgota, gloria al Señor para siempre. Vamos a, aleluya, analizar ese proceso, ese vituperio, amado, que pasó el Maestro, a su nombre sea la gloria. Oh, alma mía, alaba la gloria del Señor, porque la Biblia es clara cuando habla que como cordero fue llevado al matadero. Oye, delante de sus trasquiladores, oye, no abrió su boca, enmudeció. Alma mía, adora a Dios, por ti, por mí, en la cruz del Calvario lo hizo. Oye, lo hizo por amor, a su nombre sea la gloria. Lo hizo por amor a esta humanidad, para que esta humanidad entendiera, aleluya, que aquel que pagó el precio, oye, aquel que pagó el precio de sangre en la cruz del Calvario, a su nombre sea la gloria, iba a estar pendiente de nosotros, alma mía, adora a Dios, porque la Biblia es clara cuando dice, oye, que él se fue a preparar morada, pero que dijo, viene el Espíritu Santo, alma mía, adora a Dios, el Espíritu Santo, el que va a transformar, el Espíritu Santo es el que va a hacer cosas grandes en tu vida. El Espíritu Santo es el que te va a levantar. Oye, el Espíritu Santo es el que te va a sanar, aleluya. El Espíritu Santo es el que te va a dar fuerza nueva en esta hora, su nombre sea la gloria. Tan solamente tienes que creerle a Dios, porque muchas veces que pasamos por la prueba, amados, aleluya, nos sale una lágrima, amados, lloramos ante la presencia de Dios. Muchas veces hasta nos lamentamos, alma mía, adora a Dios. Muchas veces hasta nos quejamos ante la presencia de Dios. Muchas veces, amados, a su nombre sea la gloria, le empezamos a preguntar al Maestro, Maestro, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Alma mía, adora a Dios, que me siento de esta manera. Yo te digo en esta noche que estás pasando por la prueba. Yo te digo en esta noche que estás en un desierto, pero ¿sabes algo? En ese desierto Dios va a derramar el maná. En ese desierto Dios va a hacer algo poderoso. En ese desierto, alma mía, adora a Dios. Oye, Dios va a levantar tus manos, alma mía, adora a Dios. En ese desierto Dios te va a enseñar algo nuevo, algo diferente, alma mía, adora a Dios, para que tú sigas creyendo en aquel que te llamó, alma mía, adora a Dios, para que tú sigas accionando a fe, alma mía, adora a Dios. Oye, Dios mío, Padre amado, oye, para que tú sigas creyendo en la promesa que Dios te ha dado, a su nombre sea la gloria. Pero lo que sucede, amado, es, alma mía, adora a Dios, que todavía seguimos diciendo que no hay nada imposible para Dios. Nosotros los creyentes en este tiempo, a su nombre sea la gloria, al parecer estamos en las pruebas, en las situaciones difíciles, alma mía, adora a Dios. Pero, amado, comparado con el mundo, a su nombre sea la gloria, porque el que está en el mundo, amado, oye, puede pasar vicisitudes, alma mía, adora a Dios, puede pasar enfermedad, puede pasar problemas, alma mía, adora a Dios. Oye, pero ellos no tienen a nadie, aleluya. Nosotros tenemos a alguien, alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos el caballero de la casa. cruz, donde la Biblia es clara que dice que no ha perdido ni una batalla. Alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos el poderoso gigante. Alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos el león de la tribu de Judá. Alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos aquel que va a derramar el bálsamo. Alma mía, adora a Dios. Nosotros vamos a tener aquel, a su nombre sea la gloria, que va a ser nuestro socorro. Alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos aquel amado, oye, que nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Alma mía, adora a Dios. Es decir, amado, que no hay nada imposible para Dios. Pero me llama la atención algo interesante, amado. Es que Jesús decía unas palabras y yo siempre me las he grabado en mi mente. Alma mía, adora a Dios. En el mundo tendréis aflicción, a su nombre gloria. Pero hay una palabra clave cuando dice: confiáis porque yo he vencido el mundo. Alma mía, adora a Dios. Oye, confiáis. La iglesia de Dios tiene que estar confiando. La iglesia de Dios no puede estar dudando. Alma mía, adora a Dios. No puede estar dudando. La iglesia de Dios no puede estar dudando de la promesa de Dios. La iglesia de Dios tiene que empezar a clamar. Alma mía, adora a Dios. Oye, tiene que empezar a accionar la fe. Alma mía, adora a Dios. Oye, porque sabes algo, Dios ha puesto en tus manos una espada. Alma mía, adora a Dios, que es la palabra de Dios, a su nombre sea la gloria. Y hay uno que te cubre, hay uno que te guarda, hay uno que está contigo. Alma mía, adora a Dios. Hay uno que no te ha abandonado, a su nombre sea la gloria. Oye, por eso, aleluya, que la Biblia dice claramente, Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grande y oculta que aún no conoce. Alma mía, adora a Dios. O sea que Lázaro, amado, estaba enfermo. Lázaro estaba pasando por un proceso. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Aleluya. Pero era que Dios se quería glorificar. Era que Dios quería dar una enseñanza. Alma mía, adora a Dios. Era que Dios quería hacer algo, amado, a su nombre sea la gloria. Oye, porque aquel que está muerto, alma mía, adora a Dios. Aquel que, aleluya, se puede, aleluya, puede estar muerto, aleluya, carnalmente puede estar muerto, amado, a su nombre sea la gloria. Oye, pero ¿sabes algo? Nosotros podemos declarar una palabra, a su nombre sea la gloria. Porque me llama la atención algo interesante en Ezequiel 37. Hablando de los huesos secos, amados. Aquellos huesos estaban, aleluya, secos en gran manera. A su nombre sea la gloria, a su nombre gloria. Pero aquel profeta, amado, el Señor le preguntaba que si iban a vivir aquellos, aleluya, aquellos huesos. Pero me llama la atención algo. Que el profeta le decía: pero es que tú lo sabes. Tú lo sabes, amado, si, aleluya, si esos huesos van a vivir. Porque me da la enseñanza de eso. Nosotros somos la iglesia. Amén, y Dios ha derramado, oye, sobre la iglesia un poder. Sí, un poder sobrenatural. Aleluya. Donde la Biblia es clara. Cuando nos habla y nos dice, alma mía, adora a Dios, que cosa más grande de la que hizo Jesús vamos a hacer nosotros en su nombre. Aleluya. Y qué cosa, amado, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Nosotros podemos estar en su nombre. O sea que aquel que está muerto, nosotros la iglesia podemos profetizar, alma mía, adora a Dios. Aquel que está en la calle, aquel que está deambulando, oye, aquel que, aleluya, mi alma adora a Dios, la sociedad lo desprecia. Nosotros la iglesia, alma mía, adora a Dios, podemos declarar una palabra sobre esos huesos. Oye, y esos huesos van a vivir, alma mía, adora a Dios. Esos huesos se van a levantar y van a ser del depositado, amado, un Espíritu Santo y fuego, alma mía, adora a Dios. Oye, porque nosotros, amado, la iglesia, aquel que está en la cama convaleciendo, aquel que está pasando por el cáncer, por el SIDA, alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos una herramienta poderosa que es la palabra de Dios. Oye, se va a levantar en el nombre de Jesús. Se va a levantar en el nombre de Jesús. Se va a levantar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene el poder. La iglesia tiene el poder, a su nombre sea la gloria. Porque hay un poder que ha sido dado sobre la iglesia. ¿Por qué? Aleluya, hablo de eso. Porque la Biblia es clara cuando habla, que dice: y recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros, que el Espíritu Santo de Dios. Y hay un Espíritu Santo, amado, que está en la tierra. Hay un Espíritu Santo que todavía levanta, que todavía restaura. Hay un Espíritu Santo que aquel que lo ha enviado para alguien, amado, a su nombre sea la gloria, Dios lo puede levantar de ahí. Como lo está haciendo con Lázaro. Lázaro, aleluya, al parecer, amado, estaba enfermo o dormía, su nombre sea la gloria. Pero el maestro tenía algo interesante que enseñarle a Marta, María, a su nombre sea la gloria, que todo aquel que creía en él, aleluya, iba a ser levantado. Que todo aquel que creía en él, a su nombre sea la gloria, se iba a levantar, amado. A su nombre sea la gloria. ¿A qué Dios tú le estás sirviendo en esta hora? ¿A qué Dios tú has puesto la confianza? Yo no sé, alma mía, adora a Dios. Si tú tienes a Dios en tu corazón, alma mía, adora a Dios. Yo no sé si tú tienes a Dios en tu casa, alma mía, adora a Dios. Yo no sé a qué Dios tú le estás, aleluya, sirviendo, a su nombre sea la gloria. Pero algo sí yo te digo, si tú le estás sirviendo al Dios, aleluya, el poderoso de batalla, si tú le estás sirviendo a aquel que nos llamó, alma mía, adora a Dios, algo te garantizo, es que Dios va a hacer algo a tu favor, alma mía, adora a Dios. Es que Dios se va a glorificar de una manera poderosa y especial. Jesús, aleluya. Qué bueno es el Señor, mi alma te adora. Esto está bueno, Javier. Gloria al Señor. Está hablando ciertamente, aleluya. Ya comenzaron a llamar las personas, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, por salud, por sanidad. Lidia Pérez, aleluya. Estaremos orando por ti brevemente, ya mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sé que Dios te está hablando, aleluya. Santo sé que Dios. Dios, aleluya, esta es tu noche, aleluya. Sí, Señor. Oh, esta es la noche para que tú recibas tu sanidad, mi alma te adora. Me llama la atención, Javier, aquí en el capítulo 11. Versículo 6, cuando el Señor habla, sí, mi alma te adora a Dios, aleluya. Dice que cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en un lugar donde estaba. Qué bueno, mi alma te adora. Muchas veces nosotros pensamos, Javier, aleluya, que cuando el Señor se detiene, mi alma te adora, aleluya. Que cuando creemos estar solo, mi alma te alaba, alabado sea el nombre del Señor. Creemos que ya todo está perdido, pues te vengo a decir que no. Hay momentos que como Jesús hizo aquí, alabado sea el nombre del Señor, gloria, se detuvo por 2 días, aleluya, esperando, mi alma te adora, porque Lázaro no estaba muerto, mi alma te alaba. Lázaro estaba descansando, mi alma te adora. Había un propósito en esta historia, mi alma te alaba. Era para él, el Señor, glorificarse. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor, alabado sea el nombre del Señor, cuando él se detiene quizás por un momento, quizás cuando tú dices, oye, ¿quién me está escuchando? ¿Quién está viendo que yo estoy pasando por este momento difícil? ¿Quién sabe cuál es mi necesidad? Pues yo te vengo a decir que hay uno en los cielos que sabe cuál es tu necesidad, o que hay uno en los cielos que sabe de qué tú estás farto en esta hora. Me gusta, aleluya, el versículo 4, cuando dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. O sea que tu enfermedad, aleluya, si quizás tienes una enfermedad terminal, quizás el hombre te dijo, hasta aquí yo llegué, o te mandaron para tu casa a morir, pues te vengo a traer noticia. Esa enfermedad no es para muerte, es para Dios glorificarse, es para Dios levantarte, es para Dios demostrarte una vez más su poder. Mi alma te alaba, tan solamente como decía mi amado esposo, oh, mi alma te adora, tú tienes que creer, tú tienes que poner tu fe en obra, tú tienes que recibir la palabra que Dios te está dando en esta hora, y que no es lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios, Javier. Porque lo que pasa es que hay mucha gente que cree más en la palabra que le da el médico, que en la palabra que Dios le da, Javier, aleluya. Y se vuelven un ocho, mi alma te adora, y comienzan a llorar, y comienzan en una decadencia, y la enfermedad comienza a tomar ventaja, Javier, y se olvidan, Javier, que allá arriba en los cielos está el Dios sentado esperando que ellos clamen, esperando que se muevan, esperando que accionen en fe. Oye, pero le creen más a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Yo te vengo a decir una cosa, yo tuve una condición 2 años de mi vida, mi alma te adora. Oye, era un flujo de sangre excesivo, los médicos no se explicaban, aleluya, cómo yo estaba viva, Javier. Mi hemoglobina bajó casi a 5. Oye, mi familia estaba, aleluya, atemorizada, porque yo parecía un cadáver, hermano. Pero sabes una cosa, esa enfermedad no era para muerte, era para Dios glorificarse. Pero en ese proceso, aleluya, de dolor, de sufrimiento, donde era un sangrado excesivo, yo no sé por qué lo estoy hablando, pero Dios lo trae a mi corazón y yo lo voy a hablarle. Era un sangrado excesivo. ¡Gloria a Dios! Hoy estuve en un año, aleluya, en centro médico. Eso iba y venía, aleluya. Tenía que estar casi todos los días. Pero yo, en medio del proceso, oye, quizás me desesperé, pero comencé a accionar la palabra, Javier, que Dios me estaba dando. Comencé a creer en el Señor. Comencé a declarar mi sanidad, aún con la dolencia, aún con el sangrado excesivo, Javier. Comencé, aleluya, a declarar mi sanidad. sanidad, a creer en la palabra, Javier. Vive Jehová. Que me estaba dando. Gloria al Señor. Aleluya. Accioné esa fe, aleluya. Creí en la palabra. En la palabra que salía de la boca de Dios. Porque el hombre me decía, tú tienes cáncer. El hombre me decía, tú no vas a poder tener hijos. Tus ovarios están podridos. Mentira del diablo. Y si a ti te están dando malas noticias, comienza a declarar en fe. Comienza a decir mentiras. Yo le creo a un Dios de poder. Hay el mismo Dios que levantó a Lázaro. Oye, aún después de 4 días de muerto, podrido. Aleluya. Mi alma te adora. Dios decidió glorificarse en este hombre que ya estaba muerto carnalmente, porque él estaba descansando. Oye, y así como yo accioné en fe, eso es lo que Dios quiere. Oye, tuve 2 años, hermano. Gloria a Dios. Había 2 años en la condición. Sí, Señor. Y yo me declaraba sana. Exacto, yo creí en una palabra que salió de la boca de Dios. El hombre me decía 1000 palabras, pero yo creí en solamente una. Y fue en la que salió de la boca de Dios. Aquella que me dijo, yo te sano. Aquella que me dijo, yo te levanto. Oye, porque estaba caída. Pero el Señor vino, Javier, y me levantó. Tú sabes lo que pasa. Hay que tener fe. Porque sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú sabes lo que pasa, Javier. Que hay gente que necesita ser resucitado espiritualmente. Gloria, Javier. Señor, aleluya. Hay mucha gente espiritualmente. Aleluya. Porque le están dando cabida a la carne. Le están dando cabida a lo que dice el diablo. El Señor lo reprenda. Le están dando cabida a malas noticias. Aleluya. Y esa gente necesita ser resucitados. Y si tú eres de aquellos que están detenidas, que están detenidos, oye, Dios no te quiere llorando. Dios no te quiere en una esquina lamentándote. Oye, si tienes al lado un Dios poderoso, sí, oye, Señor, date cuenta, aleluya. Siéntate y analiza. Oye, Dios pasó, aleluya. Oh, mi alma te adora. Toda enfermedad Él la venció, aleluya. Oye, si Dios lo hizo, ¿cuánto más tú? Tan solamente tienes que abrir tu boca y declarar por fe en el nombre de Jesús y decir, gloria, recibo Señor, mi aleluya. Sanidad. Recibo mi sanidad. Recibo gloria mi a Dios. En esta noche. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Gloria al Señor, ¿por qué, amados? Aleluya, porque no hay nada imposible para Dios. A su nombre sea la gloria. Al parecer Dios tenía el control, amado, de Lázaro. Alma mía, adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Es que Marta tenía que creer en Jehová. Marta tenía, alma mía, adora a Dios, que creer. A su nombre sea la gloria, que es la resurrección. Él es la vida. Alma mía, alaba la gloria del Señor, porque sabes una cosa. A su nombre sea la gloria. Nosotros, aleluya, tal vez podemos pasar por ese proceso, pero si no le creemos a Dios, amado, sería en vano. Pero si nosotros no tenemos esa fe, alma mía, adora a Dios, nosotros no podemos ser sanados, nosotros no podemos ser restaurados. A su nombre sea la gloria. Nosotros no podemos buscar nuestro milagro, amado, a su nombre sea la gloria, en las partes del mundo por ahí. A su nombre sea la gloria. Nosotros no podemos buscar nuestro milagro, amado, en el hombre. A su nombre sea la gloria. Porque me llama la atención algo interesante, amado, que viene a mi mente en esta hora. Aquella mujer del flujo de sangre, aquella mujer, a su nombre sea la gloria. La Biblia dice claramente que 12 años. Oye, con aquel flujo de sangre. Sí, señor. Pero la Biblia establece claramente que buscaba la sanación. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Gastó todo el dinero, amado. Todo el dinero que tenía, a su nombre sea la gloria. Oye, buscando su milagro. Buscando, aleluya, aleluya, la sanidad. Yo no sé en esta hora cómo tú estás buscando tu milagro. Oye, yo no sé en esta hora cómo tú estás buscando tu sanidad. Alma mía, adora a Dios. Pero algo sí yo te digo. Si tú buscas tu milagro en Jehová, Jehová lo va a hacer. Alma mía, adora a Dios. En esta preciosa noche, aquella mujer, aleluya, tuvo que entender, a su nombre sea la gloria, que tan solamente tocando el borde del manto del maestro iba a ser sanada, iba a ser sanada. Oye, porque Dios la sanó. Alma mía, adora a Dios. Por eso, amado, que nosotros tenemos que entender, aleluya, que aquel que sana, que aquel que liberta se llama Jehová de los ejércitos, aquel que ha de hacer el milagro, aquel que ha de levantar. A su nombre sea la gloria. Tiene nombre. A su nombre sea la gloria. Se llama Jesús de Nazaret. Alma mía, adora a Dios. Aquel que todavía tiene cuidado de ti. A su nombre sea la gloria. Aquel que todavía sigue haciendo milagros. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué, amado? Porque nosotros le servimos a un Dios vivo y no un Dios muerto. Aleluya. Y mira cómo dice la palabra, amado, viendo a Lázaro. Claramente ese versículo, el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, a su nombre sea la gloria. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oye, y me llama la atención algo. Hay gente en este tiempo que le están echando la culpa al maestro. Aleluya, sí, sí. Yo no sé, aleluya, si en tu proceso, si en el momento de sanidad tú le estás echando la culpa al maestro. Algo sí yo te digo. Hay momentos en nuestras vidas que tenemos que pasar esas pruebas. Pero Dios nos da, aleluya, en enseñanza. A su nombre sea la gloria. No es para nosotros, aleluya, echarle la culpa al maestro, sino para nosotros, oye, enfocándonos más, aleluya, en aquel que nos llamó. Alma mía, adora a Dios. Porque sabes algo, hay gente en este tiempo que todavía no han sido sanados. Alma mía, adora a Dios. Pero sabes una cosa, están haciendo a Dios mentiroso. Oh, alma mía, adora a Dios. Oye, pero tú no me llamaste, tú no me escogiste. ¿Y por qué todavía estoy así? Alma mía, adora a Dios. Porque sabes una cosa, tú tienes que creerle, alma mía, adora a Dios. Oye, tú tienes que confiar en la prueba. Tú tienes que confiar en el Señor. Perdón, a su nombre sea la gloria. Tú tienes que confiar que cuando venga tu momento difícil, alma mía, adora a Dios, tú sepas que Dios va a hacer el milagro. Alma mía, adora a Dios. Lo que sucede es que hay gente, amado, oye, que quieren el milagro de ahora para ahora. A su nombre sea la gloria. Dios hace como Él quiera hacer. Alma mía, adora a Dios. Pero algo sí yo te digo, que Dios llega a tiempo a tu vida. Oye, Dios llega a tiempo en tu enfermedad. Oye, Dios llega a tiempo a tu proceso. Alma mía, adora a Dios. Dios llega a tiempo porque sabes algo, Él se quiere glorificar. Y muchas veces, amado, esa prueba, ese momento difícil que estamos viviendo, hay gente, amado, que se están alejando de Dios. Hay gente que se están alejando, amado, porque dicen, aleluya, dicen, ya yo no pruebo, ya no puedo con esta enfermedad. Ya yo no puedo, aleluya, con esta situación difícil la cual estoy atravesando. Alma mía, adora a Dios. Yo, aleluya, he entendido. Oye, que hay gente que se están cargando ellos mismos. Hay gente, amado, aleluya, que a su nombre sea la gloria. Están diciendo, pero es que yo no puedo más. Esta carga está pesada. La Biblia a mí me dice que Él no da prueba que tú no puedas llevar. Alma mía, adora a Dios. O sea que cuando tú estás pasando por la prueba, es que tú puedes pasar esa prueba. Es que tú puedes llegar, alma mía, adora a Dios, donde Dios quiere llevarte. A su nombre sea la gloria. Yo no sé si en esta hora tú estás pasando por la enfermedad. Yo no sé si en esta hora, alma mía, adora a Dios, tú tienes un dolor interno. Alma mía, adora a Dios, que todavía no ha sido sanado. Oye, sí, porque hay heridas internas en los corazones. Alma mía, adora a Dios. Hay heridas que tan solamente cuando tú le crees a Dios, oye, tú vas a ser sanada. Tú vas a ser sanado, alma mía, adora a Dios. Oye, porque hay gente que tienen heridas. A su nombre sea la gloria. Y esas mismas heridas que están en su corazón no los dejan caminar, no los dejan adorar a Dios. Oye, pero en esta noche van a ser sanadas esas heridas. En esta noche Dios va a hacer un milagro. En esta noche Dios se va a glorificar. Alma mía, adora a Dios. Tan solamente yo te invito en esta hora que tú levantes las manos a los cielos. Oye, que tú digas confiando en el Señor, una oración de fe en esta hora. Jehová de los ejércitos lo va a hacer. Oh, alma mía, adora a Dios. Yo voy a ser sanada. Yo voy a ser sanado. Alma mía, adora a Dios. Sobre todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alma mía, adora a Dios. Oye, porque sabes una cosa, Marta, como dice ese versículo 21, si tú estuvieras aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero sabes una cosa, lo que no sabía Marta era que Lázaro estaba durmiendo. Aleluya. Lo que no sabía Marta, alma mía, adora a Dios, es que tenía que pasar aquel milagro. Oye, para que aquella gente que estaban viendo, a su nombre sea la gloria, ellos podían entender que había milagro que estaban pasando por aquel lugar. Pero el milagro lo estaba haciendo Jesús de Nazaret. Alma mía, adora a Dios. Todavía Marta lo estaba entendiendo. Mira cómo dice el versículo 22. Alma mía, adora a Dios. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oye, todo lo que tú le pidas a Dios, aquellos que me están escuchando en esta hora, todo lo que tú, aleluya, le pidas a Dios creyendo, Dios lo va a hacer. Muchas veces, amado, no hay que poner las manos sobre ti. Muchas veces, alma mía, adora a Dios, no tienes que llamar, aleluya, para que fuéramos allá a poner las manos. Alma mía, adora a Dios. Si es necesario, vamos a ir, alma mía, adora a Dios. Pero sabes algo, alma mía, adora a Dios. Todo lo que tú le pidas a Dios en oración creyendo, Dios lo va a hacer. Alma mía, adora a Dios. Oye, porque el tema es nada imposible para Dios. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y mira cómo sigue el 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Wow, qué palabra. ¿Qué palabra le está diciendo el maestro a Marta? Tu hermano resucitará. Alma mía, adora a Dios. Para tú decir esas palabras, alma mía, adora a Dios. Oye, tú tienes que tener el vivo contigo, alma mía, adora a Dios. Para tú decir esas palabras, tú tienes que tener el nazareno, alma mía, adora a Dios. Oye, para tú, aleluya, decir esas palabras, tú tienes que estar seguro. Tú tienes que estar seguro, alma mía, adora a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Tú sabes lo que está pasando? Lo que sucede es que cuando están pasando por la enfermedad, hay un enemigo de las almas que le susurra los oídos. Porque sabes algo, yo quiero que tú sepas en esta hora, aquel que me está escuchando en esta preciosa noche, cuando tú pasas por ese momento, ya sea la enfermedad, sea lo que sea, alma mía, adora a Dios, que tú vas a buscar tu milagro, hay un enemigo de las almas que te susurra los oídos, que te dice que tú no puedes, alma mía, adora a Dios, que te dice que estás solo, alma mía, adora a Dios, o a su nombre sea la gloria, que te va a decir que te abandonaron, alma mía, adora a Dios, oye, te va a decir que no se puede, alma mía, adora a Dios, pero yo te invito, alma mía, adora a Dios, que tú te atrevas a decir, alma mía, adora a Dios, yo te invito a que te pares en la brecha, alma mía, adora a Dios, y tú declares inoperante por el poder de la palabra, que tú comiences a decir, alma mía, adora a Dios, te equivocaste, enemigo, te equivocaste, diablo, alma mía, adora a Dios, porque hay uno que sí está conmigo, hay uno que ha prometido sanarme, hay uno que ha prometido levantarme, alma mía, adora a Dios, tú tienes que accionar la fe, tú tienes que declararlo, tú tienes que declararlo y declarar inoperante, ¿por qué? Porque hay un grande Dios para hacer en tu vida, alma mía, adora a Dios, hay gente que todavía no ha sido sanado, hay gente amado porque el enemigo la susurrado los oídos, oye, pero hoy es la noche donde se caen las murallas, hoy es la noche donde Dios algo grande va a hacer, hoy es la noche donde el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo grande contigo, alma mía, adora a Dios, hoy es la noche, oye, donde el enemigo tiene que retroceder, alma mía, adora a Dios, ese espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús, ese espíritu de enfermedad se va por la palabra, alma mía, adora a Dios, se va por la palabra en el nombre poderoso de Jesús, alma mía, adora a Dios. Me imagino que aquellas palabras a Marta, ¿cómo le caerían? A su nombre sea la gloria, amado. Lo que sucede es que nosotros tenemos que entender, amado, a su nombre sea la gloria, que no estamos solos en ningún momento. Pero mira cómo sigue, amado. Mira lo que Marta, me llama la atención este versículo, lo que Marta está diciéndole al maestro. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. A su nombre sea la gloria. Y yo quiero que tú sepas algo, amado. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros aquí en la tierra sabemos, por eso es que la Biblia es clara y nos habla. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. Y cuando habla que yo te libraré, te habla que también te va a librar de la enfermedad, te va a librar del proceso, alma mía, adora a Dios, te va a librar de tantas cosas, alma mía, alaba la gloria del Señor. Yo quiero que tú sepas algo interesante, alma mía, adora a Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios, amado, hay unas moradas celestiales, alma mía, adora a Dios. Oye, que nosotros vamos a alcanzar, alma mía, adora a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender, amados, que aquí en la tierra se están pasando procesos, se están pasando pruebas, alma mía, adora a Dios. A su nombre sea la gloria, que nosotros vamos a alcanzar, que nosotros vamos a llegar, alma mía, adora a Dios. Pero Marta estaba hablando de la resurrección en el día postrero, a su nombre sea la gloria. Y yo te estoy diciendo algo en esta preciosa hora, que tú vas a ser sanada ahora, que tú vas a ser sanada ahora en el nombre de Jesús. Oye, que tú vas a ser levantado ahora, alma mía, adora a Dios. Y cuando suene esa trompeta, oye, cuando suene esa trompeta, alma mía, alaba la gloria del Señor. Dios se va a glorificar, Dios se va a glorificar, amado, a su nombre sea la gloria. Pero Marta estaba hablando, a su nombre sea la gloria, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y mira cómo le dice el maestro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté, ¿verdad?, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A su nombre sea la gloria. Mira cómo dice, aleluya. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, viene ya porque es de 4 días. Mira lo que dice el versículo 40, Javier. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que está pasando, Javier, en este tiempo, mi alma te adora, es que hay mucha gente que tiene la piedra de frente, la piedra de incredulidad. incredulidad, aleluya, la piedra de la duda, Javier, mi alma te adora. Y muchas veces el Señor le ha dado la palabra, Javier. Gloria al Señor. Como tú decías anteriormente, el enemigo le comienza a susurrar y creen más en la palabra que sale de la boca de ese diablo mentiroso que en la palabra que Dios le está dando. Pero no somos perfectos, Javier, mi alma te adora. Dice la Biblia que algunos van a 30, otros a 50. Amén por los que están en el 100, aleluya. Oye, los fuertes, aleluya, en la fe tienen que ayudar a los débiles, mi alma te adora. Pero hay mucha incredulidad en el pueblo. Hay mucha incredulidad a Javier, aleluya. Y no están creyendo. Gloria en sí. La palabra que Dios ya te dio desde un principio, mi alma te adora. Tienes que quitar la duda, mi alma te adora. Gloria tienes que Señor. Comenzar a creer en el Señor, aleluya. Oye, no dudes de lo que Dios te está hablando. No dudes de lo que sí, Dios, Señor, de lo que el maestro, perdón, te está diciendo, mi alma te adora. Si ya Dios determinó una palabra sobre tu vida, sí, Señor, oye, espera en el momento de Dios. Lo que pasa, Javier, es que muchas Santo. Veces nos desesperamos, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. La agobia, la situación nos abruma, la prueba nos sobreviene. Vive Jehová. No lo esperamos, aleluya. Oye, todas esas cosas de momento, Javier, abruman. Gloria al Señor. Empañan la visión, aleluya. Aleluya. Pero no podemos dejar que ni la prueba, ni que el dolor, ni que la angustia, ni que la desesperación nos abrume y nos desenfoque, Javier. Porque eso Gloria es lo que pasa, Señor. Que viene cuando menos Gloria al Señor, aleluya. Y nos desenfocamos, Javier. Gloria al Señor, aleluya. Comenzamos a cuestionarle a Vive Dios. Dios, aleluya. Comenzamos a echarle la culpa a Dios. Sí, Señor. Comenzamos a decirle, oye, tú estás viendo mi necesidad y a dónde tú estás, aleluya. Comenzamos a pelear con Dios. Vive y no Dios. Es momento de que tú le estés cuestionando a Dios. No es momento de que tú estés en esa con el Señor. Porque Dios no tiene, aleluya, mi alma te adora. Oye, Dios no es sordo, mi alma te adora. Dios sabe lo que tú estás atravesando. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe que tú tienes una necesidad. Sí, Señor, aleluya. Cosa, no es momento de claudicar. Es momento de accionar. Es momento de avanzar. Es momento, oye, es Gloria tu deber. Es tu deber creer. Es tu deber levantarte. No quedarte estancado, Javier. Gloria aleluya, Señor. Porque entonces dejamos entrar la duda, Javier. Dejamos entrar la duda. Y eso nos detiene para nosotros obtener el milagro. Vive tenemos Dios. Que tener fe, aleluya, Javier. Amén. Tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que decir en el nombre de Jesús. Oye, ya yo recibo mi milagro, Javier. Amén. Gloria al Señor para Pero siempre. Pero sabes una cosa, mi alma te adora. Oh, vive Jesús, aleluya. Nos cansamos. Comenzamos a debilitarnos, aleluya. Comenzamos a menguar en vez de crecer, aleluya. Comenzamos, aleluya, a mi alma te adora sí, Señor, a llorar. Aleluya. Comenzamos a decirle, Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué lo otro? Dios, pero yo no soporto esto. Yo no soporto Gloria esta situación Señor. Con mis hijos. Yo no soporto esta situación en mi matrimonio. Yo no soporto Gloria esta Señor, situación aleluya. En mi casa. Oye, quizás la situación que tú estás viendo Vive delante Jehová. De ti, oye, está grave, está fuerte. Pero te voy a decir algo. No es lo que tus ojos están viendo Vive de frente. Aleluya. Oye, tienes que mirar más allá, más allá, más allá, más allá está tu bendición, aleluya. Lo que pasa es que te estás enfocando, Javier. La gente se enfoca en la prueba, eso, se enfoca en la situación, pero no le preguntan a Dios, ¿para qué es esto, Señor? ¿Para qué estoy pasando por esto? No le preguntes por qué, sino para qué. Oye, Dios se Gloria quiere glorificar, al Señor, aleluya. Pero tienes que quitar esa piedra, tienes que quitar esa venda, tienes que quitar esa duda, tienes que quitar ese temor, porque, aleluya, no podemos tener miedo. No podemos tener miedo porque es que andamos con un poderoso gigante, Javier, Gloria aleluya. Señor, aleluya. Y lo que pasa Gloria. Es que muchas veces, Javier, queremos ver la gloria. Gloria al Señor. Queremos recibir el milagro cuando nosotros queremos. Es cuando Dios diga, oye, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 te lo habla. Que todo tiene su tiempo, su día, su hora y su momento. Y es que tú tienes que esperar en el tiempo de Dios. No podemos exigirle a Dios cuando le estamos dando poco. No podemos exigirle Vive a Dios Jehová. Cuando le damos un poco de tiempo. Cuando le damos, aleluya, las últimas horas del día. Oye, si tú, aleluya, sí, Señor, quieres aleluya. Ver gloria, Javier. Porque es que muchos quieren recibir, muchos quieren ver gloria, Javier. Pero le están dando pocas horas a Dios. Gloria al Señor. Están clamando como Dios quiere. Mi alma te adora, no te estoy viniendo a señalar. Es que esto es una realidad, mi alma sí, te Señor. Adora. Porque es que muchos le pedimos a Dios, pero qué poco le estamos dando. Hay que buscar a Jehová, Javier, dice la la palabra. Dime, Jehová. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Eso es amén. Y llamarlo estando él está cercano, aleluya. Es que si tú quieres, aleluya, sí, señor, que Dios aleluya. Se glorifique en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, tú tienes que acercarte. Tú tienes que darle más a Dios de tus horas. Tú tienes que darle las primeras horas a Jehová, aleluya. Porque le exigimos mucho a Dios ayer, pero le estamos dando poco. Vive Jehová. Oye, me llama la atención algo que mencionaste ahorita, Javier. Vive Jehová. María siempre estaba pendiente al Señor, aleluya. Siempre le estaba sirviendo al Maestro. Gloria al Señor. Pero había una Marta afanada, que muchas afanadas hay por ahí, aleluya. Oye, el enemigo nos distrae, alabado sea el nombre del Señor. Mira, no ore, vete a limpiar. Mira, no ore, vete a lavar el carro. Mira, no ore, que tiene que buscar a los niños a la escuela. Oye, Dios no quiere, Dios quiere que le den las primeras horas, que le dé su tiempo, que no te dejes llevar por cualquier pensamiento negativo y que tú comiences a declarar inoperante, aleluya, todo pensamiento negativo que venga a tu mente. María siempre estaba pendiente al Maestro, aleluya, y me gusta porque ella recibía la bendición, Javier, porque estaba pendiente al Maestro, estaba sirviéndole al Maestro. Hoy escuchaba la voz del Maestro, aleluya, atenta a la voz del Espíritu, aleluya. Pero ¿qué pasa en este tiempo, Javier? Que muchos no están atentos a la voz del Espíritu. Eso, amén, muchos gloria a Dios. Están sentados y quieren que les sirvan a la mesa cuando ellos no han servido. Oye, hemos venido a servir y no a ser servidos, aleluya. El Maestro vino a servir. Oye, siendo un hijo de un Dios poderoso, Javier, él vino a servir, aleluya. Dime, dice Jehová. La Biblia que él no tenía dónde recostar su cabeza. Oye, Dios no se quejaba. Dios no estaba llorando, Javier. Sí, Señor, aleluya. Él siempre que hacía la voluntad de su Padre, pues eso, Señor, es lo que Dios quiere que tú hagas, la voluntad, aleluya, de tu Padre celestial que está en el cielo, para entonces tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida, aleluya. A su nombre sea la gloria. Lo que sucede, amado, aleluya, es que nosotros, aleluya, en este caminar, amado, tenemos que quitar un obstáculo, tenemos que quitar una piedra. A su nombre sea la gloria, para nosotros poder llegar al milagro. A su nombre sea la gloria, porque, amado, muchas veces no, aleluya, no recibimos ese milagro. A su nombre sea la gloria, porque muchas veces, amado, a su nombre sea la gloria, cuando nosotros, oye, nos vamos a quejar del milagro, nosotros no estamos clamando. A su nombre sea la gloria, porque hay gente, amado, a su nombre sea la gloria, que se están diciendo, oye, pero yo estoy así. Oh, alma mía, adora a Dios. Empiezan a quejarse amargamente. A su nombre sea la gloria. Pero yo te invito a que en esta hora, a su nombre sea la gloria, oh, a su nombre gloria, tú empieces a declarar una palabra de fe. Oye, tú empieces a quitar aquello, oye, que impide tu milagro. Alma mía, adora a Dios, porque sabes una cosa, Dios lo va a hacer. A su nombre gloria, el Dios que nosotros le servimos, amado, lo va a hacer de una manera poderosa. Y mira cómo dice la palabra del Señor. Y Jesús todavía estaba, ¿verdad? Había entrado, ¿verdad? A su nombre sea la gloria, en la aldea. Sino que no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Y mira cómo dice el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Oye, yo no sé si María está entendiendo el mensaje de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Gloria al Señor para siempre. Porque Él estaba diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque cree en mí, vivirá. Su nombre sea la gloria. Oye, todavía María estaba quejándose. Todavía María estaba diciendo: Maestro, si tú estuvieras aquí, oye, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. A su nombre sea la gloria. Pero mira, amado, mira qué palabras. A su nombre sea la gloria. Dice el 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. La Biblia dice que Jesús lloró. A su nombre sea la gloria. Y dice el 36: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Gloria al Señor para siempre. ¿Por qué? Porque, aleluya, el Señor Jesús amaba a Marta, a María. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Gloria al Señor, aleluya. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de amor, un Dios que levanta. A su nombre sea la gloria. Pero mire la palabra, amado, donde yo quiero ir. Oye, donde dice el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Mira lo que Jesús iba a hacer, amado. Para, no solamente para que Marta creyera, sino para que toda aquella gente judía, aquella gente que se encontraban alrededor de aquel sepulcro también creyeran a su nombre, sea la gloria, para que aquella gente se acercaran al maestro y pudieran recibir el milagro. Y mire cómo dice el 39, y dijo Jesús: quitad la piedra, Marta, la hermana de aquel que había muerto. Le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Yo quiero que tú sepas algo en esta hora. No importando los años, no importando cuál sea la enfermedad, no importando si lleva mucho tiempo, pero el Dios que nosotros le servimos, aleluya, el Dios sana, Dios sana. Oye, Dios sana, alma mía, daba la gloria al Señor. Eso era lo que no entendía María, alma mía, adora a Dios, perdón, Marta. Eso era lo que no entendía ella, porque Dios iba, aleluya, a sanarlo. Oye, estaba pasando por un proceso, alma mía, adora a Dios. Y Jesús dijo: no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. En esta hora yo no sé si tú has creído en el mensaje que se está predicando. En esta hora yo no sé si tú has creído, amado, a su nombre, gloria, la palabra que Dios te dio. Porque tú sabes una cosa, Dios le ha dado palabra a gente. Oye, que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a hacer, que Dios va a restaurar la familia, que Dios va a hacer algo poderoso. Y hay gente que dicen: todavía yo no he visto el milagro. Oye, todavía yo no he visto lo que Dios me prometió. Alma mía, adora a Dios. Pero te desenfocaste de la prueba, pero te desenfocaste del milagro. Pero algo sí yo te digo, Dios lo va a hacer. Lo que el Dios que nosotros le servimos promete, Él lo cumple, gloria al Señor, para siempre. Y mira lo que dice el 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú sepas algo. El Hijo estaba exclamándole al Padre para que Dios hiciera el milagro. La Biblia dice que lloró. El Maestro lloró, a su nombre, gloria. Le estaba, a su nombre, sea la gloria, intercediendo al Padre. Y mira cómo el Hijo le está dando las gracias, a su nombre, sea la gloria. Gloria, perdón. Y mira cómo dice el 42. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mira cómo lo está diciendo. Lo que sucede es que muchas veces Dios hace algo y la gente se pregunta: ¿para qué? Dios lo hace porque hay gente con necesidad. Hay gente que todavía no conocen a Cristo, que tienen que ser levantados, tienen que ser restaurados, su nombre sea la gloria. Y mira cómo dice el 43. Y habiendo dicho esto, clamó gran voz: Lázaro, ven fuera. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? Porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Alma mía, adora a Dios. Y mira lo que dice el 44. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátale y déjale ir. Gloria al Señor para siempre. Mi María, me imagino Marta asombrada. Oye, que Lázaro había salido del sepulcro. Gloria al Señor para siempre. Oye, Jesús tenía que llamar a Lázaro por su nombre. Alma mía, adora a Dios. Porque el que iba a ser levantado se llamaba Lázaro. Alma mía, adora a Dios. Oye, por lo que Dios estaba haciendo, para que aquella gente creyera, para que aquella gente fuera levantada. Su nombre sea la gloria. Yo te digo en esta hora, su nombre sea la gloria. Créele a Jesús. Oye, créele a Él, porque Dios lo va a hacer. Créele a Él, porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Alma mía, adora a Dios. Dios lo va a hacer. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que hace cosas grandes y cosas poderosas. Antes de finalizar, amado, yo quiero traer esta palabra, amado. Yo no me la voy a llevar para casa. Que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Escucha bien lo que voy a decir en esta preciosa hora. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, en la cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, apártate, dijeron: ¿por qué? Porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y ese pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Gloria al Señor para siempre. En esta hora, yo no sé si tú estás orando, yo no sé si tú estás ayunando, alma mía, alaba la gloria del Señor, pero algo sí yo te digo, alma mía, adora a Dios, enfócate en orarle al Señor, enfócate, aleluya, darle el 100% a Dios, alma mía, adora a Dios, oye, porque Dios va a hacer tu milagro, oye, Dios te va a levantar, a su nombre sea la gloria, en esta preciosa noche han llamado gente, amado, oh, a su nombre sea la gloria, yo sé que Dios lo va a hacer, oye, Lidia Pérez, Dios lo va a hacer, Dios te va a sanar en esta hora. Recibe el milagro de Dios, aleluya, Lidia Pérez, en esta hora. Recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Llamó también Elizabeth. Está apartada. Yo no sé si en esta hora tú quieres a Cristo, alma mía, adora a Dios. Pero si tú quieres a Cristo, comunícate con nosotros, alma mía, daba la gloria al Señor. Si tú quieres al Maestro en esta hora, Dios va a hacer cosas grandes contigo, Elizabeth. Oye, ¿sabes algo? Dios va a hacer cosas maravillosas. Oye, ¿sabes algo? Dios te va a recibir como recibió al hijo pródigo, alma mía, adora a Dios. Con los brazos abiertos a su nombre, gloria. Dios lo va a hacer en tu vida, pero yo te invito a que tú te atrevas a dar ese paso de fe en esta hora. Su nombre sea la gloria. Comunícate con nosotros al 385-0456. Si quieres al Maestro en esta hora, porque Dios lo va a hacer de una manera especial. Aleluya, también nos llama, aleluya, Isabel. Necesita mudarse urgentemente. Y también nos llama Arleni. Oración por trabajo, familia y situación personal. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Todas esas personas que han llamado, alma mía, alaba la gloria del Señor. Aleluya. Dios lo va a hacer. Dios tiene el control de tu vida. A su nombre sea la gloria. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. A su nombre sea la gloria. Tan solamente tú tienes que creerle. Tú tienes que creerle que el Espíritu Santo lo va a hacer. Alma mía, adora a Dios. En esta hermosa, aleluya, ahora le voy a pedir a mi esposa que ore por todas esas peticiones. Alma mía, alaba la gloria del Señor, porque yo sé que Dios se va a glorificar. Amén. Te adoramos, Señor. Te damos la gloria. Te damos las gracias, Padre. Yo te presento, Señor, a cada una de estas personas que han llamado, Dios. Tú conoces las peticiones mencionadas aquí, Señor, en esta hora. Te pedimos, Jehová, que seas tú glorificándote, Dios mío. Que seas tú obrando en la necesidad, Dios mío. Que seas tú poniendo tu mano de salud, Dios mío. Que seas tú obrando en esa situación urgente, Señor amado. Que seas tú abriéndole la puerta, Dios mío, para que ellos puedan, Señor amado, entrar por ella. Santo Dios, aleluya. Pero que también, Señor amado, tomen la decisión también. Gloria al Señor. Dama que es apartada, Jehová, que ella entienda que tú le estás llamando, que tú le amas, Dios mío, que no importando el pecado cometido, oye, si viene a ti, tú no le vas a echar fuera, Dios mío, oye, yo sé que tú estás tocando el corazón de esta mujer, así también te pido, Señor amado, por todos los que llamaron anteriormente, por aquellos también, Señor amado, gloria al Señor, necesidad, te pido, Dios, que tú obres, Dios mío, conforme a tu divina y perfecta voluntad, y que seas tú, Señor, tomando el control de todas y cada una de estas personas, de esta familia, de estas situaciones, Jehová, y que seas tú obrando, Padre, de manera especial en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Aleluya. Amén, Señor, amén. Aleluya. Gloria al Señor, le damos la gloria al Señor, ¿verdad? En gracias, esta preciosa Jesús, noche, por habernos permitido, ¿verdad? Aleluya. Estar en este lugar, aquí en tu emisora, como llama de fuego a tu vida.org. Gloria al Señor para siempre, sabiendo, amado, que nos pueden sintonizar, aleluya, el próximo viernes de 8 a 9, aleluya, a su nombre sea la gloria. También, aleluya, también esta emisora tiene su programa de lunes, también miércoles. Gloria al Señor para siempre. Sintonice esta emisora, aleluya, que hay bendición para ti, hay palabra de vida. Gloria al Señor para siempre. Siempre antes de irme, aleluya, quiero anunciarte que tenemos nuestra gran vigilia bajo el poder de Dios el 25 de octubre, gloria al Señor para siempre de este año, alma mía, alaba la gloria al Señor, aleluya, donde hay bendición para ti, eso va a ser bajo el poder de Dios, eso va a ser en Cataño, gloria al Señor para siempre, aquellos que quieren, ¿verdad?, acompañarnos y gozarse de la bendición, aleluya, que Dios tiene para ti, aleluya, se pueden comunicar con nosotros al 385-0456, nuestra gran media vigilia, ¿verdad?, del ministerio. Aleluya, dándole la gloria al Señor, porque sabemos que Dios tiene cosas grandes, alma mía, alaba la gloria del Señor, le damos la gloria a Dios en esta preciosa noche, gracias a Lorena, a Canaima, aleluya, por habernos permitido estar aquí una noche más, alma mía, alaba la gloria del Señor, dándole la gloria al Señor y declarando palabra de vida. Gloria al Señor.